Diputado García Ortiz, el gobierno olvida que la decisión de la Junta de Fiscales ha sido adoptada por una mayoría de 11 contra 4. Y esto significa que en un órgano jerárquico como el Ministerio Público, los fiscales no concuerdan con la posición del fiscal general. El precio de la amnistía es extremadamente alto, como se pone de manifiesto cada vez que de manera impune se ataca, por razones estrictamente ideológicas, la independencia de los jueces y de los fiscales. Estos no están al servicio del gobierno ni de las mayorías parlamentarias, sino al servicio de la ley, que es garantía de igualdad para todos. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están, hombre? ¿Cómo les va la cosa? Ya nos vamos, una semana ya de febrero, ¿eh? Tres más y nos hemos cargado dos partes de las 12 que tiene el año. El año 2024. Tenemos que celebrar la llegada de una nueva borrasca que se llama Carlota, que va a llegar este miércoles. Hoy va a dejar mucha agua. Quizá a partir de la tarde. Mañana y pasado es cuando, bueno, va a caer seguramente menos de lo que hace falta, pero va a caer la temperatura en la costa mediterránea, fíjense, va a llegar a los 23, 24 grados y va a bajar en las zonas donde la borrasca vaya dejando nubes. Bueno, seguramente ustedes están pensando, ¿qué hago hoy? ¿Salgo con mi coche a la carretera? ¿No salgo? ¿Está esto despejado? ¿No está despejado? A esta hora, describirle un mapa completo de España y de la ocupación de las carreteras de España es prácticamente imposible. Hay que ir tramo por tramo y esa información se la da a las emisoras locales de COPE. Pero va a seguir habiendo movilizaciones de agricultores. Fíjense que las movilizaciones no empezaban teóricamente hasta mañana, entre hoy y mañana. Pero estalló la primera jornada de protestas más espontáneas que aquellas que tienen que ver con las grandes asociaciones, de estas que se saben cómo empiezan, nunca cómo acaban, porque son están organizadas, convocadas por WhatsApp, y bueno, y el caso es que hoy espera otro día complicado, porque los agricultores pretenden meter 3.000 tractores en Barcelona, dice el presidente de la Generalidad que les va a recibir. En Vitoria quieren llegar hasta la misma sede del gobierno vasco. En Salamanca pretenden, por ejemplo, bloquear las calles y el acceso a supermercados. Claro, con lo cual hay escenas y quejas como las que hemos escuchado en las últimas horas. Estamos hartos ya de que no nos hagan caso. Y hasta que no tengamos una respuesta de arriba, aquí no se quita nada. Sobrevivimos. Lo que ganamos es para invertirlo y justo. Te desilusionas. Bueno, miren, los hay que van a retomar las protestas esta mañana, pero otros no se han dado ni una tregua. En Lérida han acampado toda la noche, mañana inician una marcha lenta hasta el centro de Barcelona. Entre las vías cortadas están la P7, en el municipio gerundense de Medinyà, y en el tarraconense de La Aldea. En la A2 el corte se ha hecho en Lérida a la altura de Fondarella. Los tractores siguen también en el puerto de Málaga, que ayer quedó colapsado. Bueno, igual que mucho centro logístico del país, ¿no? Y en la A4... los agricultores también han pasado la noche sobre el asfalto de la carretera de Madridejos en Toledo y de Manzanares en Ciudad Real. Yo lo que antes le decía al pulpo, claro, aquí hay un derecho a la protesta y un derecho a la libre circulación de los miles de conductores que ayer se vivieron atrapados en sus coches, y eso crea una eterna, absoluta polémica. Y de eso no se libran, oigan, ni la gente que tiene que asomar por las carreteras a informar. Que se lo digan a Ángel Espósito o a Fernando de Aro. Llevo exactamente 80 minutos sin moverme, pero como yo, miles de conductores alrededor, la Policía Nacional está dando marcha atrás uno a uno, imagínate, en mitad de la autovía para que podamos subir. Yo estoy entre Medina del Campo y Tordesillas. He tardado 5 o 6 horas en avanzar, 30 kilómetros, y hemos conseguido salir de la autovía por carreteras secundarias. Bueno, la autovía cortada, ¿qué te voy a contar? Lo mismo que Murcia, muchas colas. Bueno, pues, en fin, ¿qué les voy a contar que ustedes no sepan o no se imaginen? Porque ayer durante todo el día tuvimos mucho testimonio de aquellos que estaban atrapados en algunas carreteras, algunos pues eso, 5 o 6 horas como Fernando, o buscando una salida, que es muy difícil, porque a ver cómo desatascas tú eso, ¿no? Bueno, el campo que pide revisar las políticas verdes de la PAC. La PAC, la Política Agraria Común. Esto de la PAC suena mucho, esto suena mucho al programa de César Lumbreras, pero es que la PAC, oiga, complica la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas. Yo qué sé, obliga a rotar los cultivos, a ampliar el suelo de barbecho. Todo eso limita la producción. Y todo eso ha exasperado a los agricultores de media Europa. También quieren reducir la burocracia, que es una burocracia incompatible con las jornadas interminables del campo. El famoso cuaderno digital, el cuaderno digital, oiga, casi tienes que contratar un administrador para que te lo lleve, porque madre mía, qué cosa más complicada. Volver a revisar la cadena alimentaria para evitar vender a pérdidas, revisar la competencia desleal que existe con países de fuera de la Unión, en fin, todo eso lo sabemos, ¿no? Y eso es lo que, claro, eso no se consigue en un día. Y eso mañana no se levanta la Unión Europea o el gobierno español o quien sea y dice, no, hecho ya, tranquilos, arreglado. No, eso no es así. Pero ¿se dan o no se dan pasos? Bueno, digamos que la Comisión Europea, por ejemplo, ha anunciado que retira el plan que pretendía reducir el 50% de los pesticidas, cosa que es de sentido común, porque en Europa nos estamos comportando como auténticos idiotas, que nos obligamos a nosotros mismos a cultivar sin pesticidas, X pesticidas, y luego se permite la entrada de productos extracomunitarios que sí los usan. Con lo cual, fastidiamos a los agricultores porque somos estupendos y porque tal y porque cual, pero nos tragamos lo que viene de cualquier país, de señalados países que no tienen esos controles. Ayer el gobierno también aprovechó para aprobar una ayuda comprometida desde el mes de mayo de 269 millones para beneficiar a 140.000 agricultores. Es la típica ayuda que estaba durmiendo en un cajón y que no se ha activado hasta que Moncloa le ha visto las orejas al lobo. Pero bueno, que se vayan tentando los agricultores, la izquierda se le está empezando a poner cara de pocos amigos. Ya están todos en la fachosfera, por supuesto. Pues no son muy respetables, no responden al perfil del jornalero a sueldo. El líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha dicho con desprecio que esos que no son trabajadores, esos son empresarios. Ahora resulta que los que salieron con su tractor con las manos llenas de callos son unos señoritos explotadores. Este Unai Sordo es otro que no ha visto el campo ni en pintura. Y que no entiende que muchos agricultores se hacen empresarios porque no tienen más remedio. Y si contratan a alguien, le pagan el sueldo. Por cierto, que ha subido un 57%. Con los correspondientes devengos en cotizaciones. Pero aquí, si no eres separatista catalán, pues el gobierno y sus amigos se ponen muy nerviosos con las movilizaciones sociales. Bueno, y lógicamente habrá que hablar de la fachofiscalía. A lo largo de la mañana luego le hablo de eso. La mayoría de la Junta de Fiscales ha dicho que la sala penal es preceptiva para investigar los delitos de terrorismo y que hay que admitir las investigaciones de García Castellón. Y ahora esto, pues bueno, el gobierno ignora, encarga un informe a la segunda del fiscal general del Estado, que dirá que, pues ya pueden ustedes imaginarse lo que dirá, la mano derecha de Álvaro García Ortiz. Ese informe, en cualquier caso, no vincula porque al final el ponente de la sala de lo penal es el que decide si admite o no admite investigar el caso Tsunami Democrático, concretamente al señor Puigdemont. Así que eso lo veremos, pero se lo explico con más tranquilidad. Que ahora le tiene que explicar cómo van las cosas. Ángela Sánchez, ¿qué tal? Ángela, buenos días. Herrera Incope. Buenos días, Carlos. Hoy vamos a hablar también de la crisis migratoria que llega al Senado. El ministro del Interior, Grande Marlaska, comparece para hablar del récord de llegadas de cayucos a Canarias en lo que llevamos de 2024. Más de 7.000 personas han llegado a las islas. Las últimas 462 fueron rescatadas ayer y una treintena de ellas son menores de edad. El gobierno canario denuncia que en los centros de acogida del Hierro no cabe más gente. Ceuta, por cierto, también ha declarado una crisis migratoria para poder solicitar al gobierno que envíe a la península a 78 menores. En Chile, conmoción por la muerte del expresidente Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero que él mismo pilotaba. También viajaban otras tres personas que se han salvado. El actual presidente de Chile, Gabriel Boric, ha declarado luto nacional. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del año 2010, o cuando se la jugó para rescatar a los 33 mineros de la mina San José, o también en el manejo de la pandemia en tiempos de incertidumbre a nivel mundial. Piñera tenía 74 años y estuvo en el poder hasta 2022. Israel, por su parte, anuncia que ha recibido la respuesta de Hamas a la propuesta de tregua trasladada por Qatar, que es el principal mediador en el conflicto en Gaza. De momento no han trascendido los detalles y el Estado hebreo asegura que ahora la está evaluando, tras más de una semana de negociaciones en las que Estados Unidos también está mediando. Revisan con detalle esa respuesta. Y en el partidazo de COPE, la Real Sociedad perdona al Mallorca y la primera semifinal de Copa se decidirá en el partido de vuelta. Bruno Casar, buenos días. Hola, buenos días, Ángela. Mereció mucho más que el empate a cero la Real Sociedad, que perdonó varias ocasiones claras de gol con las que adelantarse en el partido, sobre todo las que tuvo en las botas de Umar Sadik. Dejan escapar vivos los de Imanol al Mallorca y todo queda para el partido de vuelta en Anoeta, que se va a disputar el martes 27 de febrero. Esta noche a las 9:30, segunda semifinal entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, donde la noticia del encuentro es Nico Williams, que ha entrado en la convocatoria de Ernesto Valverde, aunque veremos si llega totalmente recuperado para disputar el encuentro. Por su parte, los de Simeone, que llegan con 48 horas menos de descanso, podríamos ver el 11 de gala. Y a finales de esta semana informa Ángel García que la NFL va a anunciar que en el año 2025 el Santiago Bernabéu va a albergar un partido de la temporada regular de fútbol americano, donde los equipos con más papeletas para enfrentarse serían Miami Dolphins y Chicago Bears. Herrera en COPE. Estar informado. Están a un paso de la final de la Copa del Rey y solo puede quedar uno. Este miércoles desde las 9 de la noche. Tiempo de juego. La ida de las semifinales de la Copa en COPE. La Copa en COPE. Atlético de Madrid, Athletic Club. Hoy partidazo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo mi coche quiero tasar. Nadie le va a pagar más. Si en la huella quieres buscar, el de Sevilla de perlas me va. Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus. La triste historia de África es que siempre que se encuentra algo de valor, sus habitantes sufren y mueren en la miseria. ¿Qué me queda? Jennifer Connelly. Y me metería en muchos líos si llegase a hablar de diamantes de sangre. Leonardo DiCaprio. Ese diamante es mi salvoconducto para salir de este maldito continente. Diamante de sangre. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche en 13. Este jueves, en Herrera en COPE con Alberto Herrera, nos espera un viaje lleno de experiencias, planes y vivencias en las Islas Canarias. Naturaleza virgen, playas paradisíacas, paisajes volcánicos, pueblos llenos de historia, gastronomía, 8 islas para descubrir el verdadero significado de la variedad. Este jueves, en Herrera en COPE, Islas Canarias, latitud de vida. Las 6:14 de la mañana, una hora menos en Canarias. De las protestas de agricultores y ganaderos vamos a estar pendientes aquí en Herrera en COPE. Van a marcar, además de la amnistía, la sesión de control al gobierno en el Congreso. Mientras en el Senado, el Partido Popular va a hacer valer hoy su mayoría absoluta para tumbar los objetivos de estabilidad del gobierno, el primer paso antes de redactar unos presupuestos. Así que Moncloa tendrá un mes para presentar una nueva propuesta que podría volver a quedar bloqueada en la Cámara Alta. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avisa que entonces se aplicarán los objetivos enviados a Bruselas. ¿Qué implica esto? Pues nos lo cuenta la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz. El programa de estabilidad enviado a la Comisión Europea es un documento meramente informativo. No tiene carácter normativo y a priori no puede ser servir de base para elaborar presupuestos. Diego Martínez, doctor en economía en la Universidad Pablo Lavide de Sevilla. Es entrar en una tierra desconocida, porque si son rechazados en esa segunda vuelta, pues yo no tengo claro que la apelación a ese programa de estabilidad que se envió en la primavera del año pasado sirva de base para lanzar unos presupuestos generales del Estado. De momento, el horizonte para una posible aprobación de presupuestos se traslada a la segunda mitad del año, y esto no es positivo. Luego está la necesidad, las circunstancias económicas y en un proceso de consolidación fiscal, con reglas fiscales nuevas que se están culminando ya en la discusión europea, pues no es para dejar a la economía española sin presupuestos ni sin objetivos de disciplina fiscal. Bruselas reactiva este año el límite de déficit del 3% y del 60% en deuda, que en el caso de España está en el 100,7% del Producto Interior Bruto. Bueno, pues lo que ya ha aprobado el Gobierno es la subida del salario mínimo a 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas y con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Hoy España es un país mejor y damos un paso decidido en la lucha continuada contra la precariedad. La subida del salario mínimo interprofesional y que ha producido una revalorización sistemática del salario mínimo desde que hemos llegado al gobierno en un 54%. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pide abrir ahora el debate sobre las diferencias de sueldo que hay entre los directivos y los trabajadores de las empresas españolas. De momento, lo que se ha aprobado es esa subida del salario mínimo que cobran en España 2,5 millones de trabajadores. Y además seguirá exento de pagar IRPF. El gobierno ha subido a 15.876 euros el mínimo exento de pagar ese impuesto, justo lo que cobra en un año un empleado con salario mínimo, para evitar, como explica la vicepresidenta María Jesús Montero, que esa subida del 5% se quede en nada porque vaya a pagar el IRPF. El incremento del salario mínimo interprofesional habitualmente se acompaña de un cambio legal para permitir que por debajo de esa renta ninguna persona pague el IRPF, o dicho de otra manera, los contribuyentes que cobran hasta ese umbral estén exentos del pago de los correspondientes impuestos. Y para que los que cobran un poquito más que ese salario mínimo tampoco se vean perjudicados, Hacienda ha incrementado también las reducciones en las retenciones hasta 21.000 euros brutos. En total, el Gobierno calcula que se van a beneficiar más de 5 millones de contribuyentes de nuestro país. A todo esto, el juicio al exjugador del Barça, Dani Alves, encara su recta final. Hoy está previsto que se celebre la última jornada del juicio, en la que va a declarar el futbolista acusado de violar a una joven en los baños de una discoteca de Barcelona en diciembre del 2022. También está previsto que testifiquen los peritos. Ayer los Mossos que investigaron el caso confirmaron la versión de la víctima. El entorno de Alves, por su parte, ratificó el último relato del futbolista. Él defiende que mantuvieron relaciones consentidas y que iba borracho. Siguiendo el juicio, la Audiencia de Barcelona ha estado Víctor Navarro. Víctor, buenos días. Buenos días, y el brasileño se espera que siga con el mismo hilo argumental de sus amigos y de su mujer, Joana Sanz, que en la tarde de ayer explicaron que iba bajo los efectos del alcohol. De hecho, lo que explicaba su amigo Bruno, que estuvo aquella madrugada del 30 de diciembre de 2022 con el exfutbolista, es que antes de llegar al local bebió más de botella y media de vino, dos copas de whisky y ya en el interior de la discoteca Sutton una botella de cava. Su mujer, Joana Sanz, explicaba que al llegar a casa la mañana del 31 de diciembre de 2022 no pudo ni hablar con él por el mal estado en el que se encontraba el exjugador y que incluso apestaba alcohol y tropezó con un mueble en el hogar. Hoy se espera que Dani Alves, a partir de las 3 de la tarde, siga con este hilo argumental de la defensa como atenuante y que iba bajo los efectos del alcohol aquella madrugada y no era consciente de lo que sucedía. No dejamos Cataluña porque en Badalona se sigue buscando a los tres vecinos del edificio de 20 viviendas que ayer se vino abajo. Que bomberos, piedra a piedra, vayan retirando los cascotes que han caído y a confirmar si no hay nadie o si hay alguna de esas personas que no aparecen. Parece que las personas que en estos momentos no están localizadas, que vivían en la finca, son personas de mediana edad, son personas, en algún caso, jóvenes. Y ahora lo que toca es ser prudentes y dejar trabajar a los bomberos y emergencias. El alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ha confirmado que los bomberos han trabajado durante toda la noche mientras se busca a esos tres vecinos que no han sido localizados y mientras también Se investiga qué provocó el derrumbe. El ayuntamiento ha confirmado que el edificio había pasado una revisión hacía poco más de un mes. Tampoco constan expedientes por infracción ni denuncias por obras ilegales. El subinspector de los bomberos, Josep Manel Escudero, no descarta ningún escenario. La hipótesis que tenemos, y parece la más clara, es que ha empezado en la cubierta del edificio que ha arrastrado el resto de forjado. El tiempo dependerá, lógicamente, de las condiciones en que esté la runa. Tenemos un volumen de runa aproximado entre 60 y 90 metros cúbicos. Puede ser bastante laborioso, nos puede llevar tranquilamente más de 24 horas. La metodología será piedra a piedra, manualmente. Pues eso es lo que han estado haciendo toda la noche, levantar piedra a piedra los escombros de esas cinco plantas que se han venido abajo. Familiares de una de las desaparecidas han explicado que estaba haciendo una videollamada desde su casa en el momento del derrumbe. Los vecinos están conmocionados. Se ve que en el ático han hecho obra o no sé qué, y mira, y a partir de ahí sí que me ha dicho la porque yo la conozco, la chica, y me ha dicho, dice, mi hijo estaba dentro y vio que el suelo se rajaba y salió corriendo y se fue. Y se le vino abajo y después de él, pues mira, hasta abajo. Es Isidora, una de las vecinas de ese edificio. Unas 40 personas han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Y en Estados Unidos, en plena carrera hacia la Casa Blanca, se complica el futuro judicial de Donald Trump. Por segunda vez, la justicia rechaza por unanimidad la petición de inmunidad del expresidente estadounidense, que intenta eludir el juicio y una posible condena por su intento de anular los resultados de las elecciones de 2020. El fiscal investiga su papel durante sus últimos días como presidente, cuando insistió en el mensaje de fraude electoral e instó a una multitud a asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2001, disturbios que se saldaron con 5 personas fallecidas. Dicho de otro modo, que en este caso, y a pesar de que cuando sucedió todo era un presidente, Trump pueda sentarse en el banquillo de los acusados como cualquier otro ciudadano, sobre todo en un caso penal. Así lo ha explicado el que fuera fiscal jefe del caso Watergate, Nick Ackerman. Su argumento es que un presidente tiene que poder avanzar, tomar decisiones a un ritmo rápido y no puede ser objeto de demandas por ningún acto que emprenda, sea cual sea ese acto. Pero esta es una situación completamente diferente. Si un presidente comete un delito penal, bajo ninguna circunstancia tiene derecho a librarse. Un presidente no puede cometer ningún delito. Eso sí, a Trump le queda una última bala en la recámara, un último recurso ante la Corte Suprema, formada por 9 magistrados, 3 de los cuales nombró el expresidente. Tiene hasta el lunes para presentar ese recurso. Si esa Corte Suprema no le da la razón, tendrá que ir a juicio, pues, en un breve periodo de tiempo. Si se la da, Trump conseguirá dilatar aún más el proceso, así que todavía queda para saber cómo va a ser el futuro del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estamos a punto de llegar a las 6:23 de la mañana. Continuamos en Herrera en Cope con Carlos Herrera. Y Antonio Naranjo, buenos días. Hola, buenos días, señor Herrera, ¿qué tal? Bueno, vamos a meter la pata a ver con qué. Pues mira, hoy nos vamos a acordar, como tú, desde bien tempranito, del campo español. Pero claro, también de la pesca, de la ganadería, de los camioneros. Y al fin y al cabo, Herrera, de todos los que trabajan mucho, probablemente pagan de más, ¿verdad? Y sobreviven, pues, a duras penas, según ellos mismos cuentan. A mí me parece que es un poco la España del autónomo, del comerciante, de la pequeña empresa y familiar, a la que le han subido aún más los impuestos al trabajo con la excusa de elevar el salario mínimo. Tú fíjate, esto es un beneficio que se lo merecen, sin duda, para el 5%, es decir, del 5% para 2,5 millones de personas, pero claro, también es la subida de las retenciones y del IRPF, pues, para otros 10 millones de personas aproximadamente. Claro, este es el contexto en el que los agricultores enfundan el famoso chaleco amarillo, y desde ayer y durante las próximas semanas veremos sus protestas por todas las capitales de provincia de España. Es verdad que molestando a muchas personas, pero yo creo que con cierta comprensión por parte de ellas. Bueno, y el ruido puede ser mayor si se suman, como parece muy probable, muchos transportistas de España desde el próximo sábado. Tú mira cómo hablaba uno de estos agricultores, que se ha hecho muy célebre con un discurso tan a ras de calle que es que la verdad cuesta mucho no entenderlo y compartirlo. ¿Qué quieres? ¿Que nos callemos? ¿Y que vamos a ver? ¿Qué hacemos? Decir, chihuana, aquí en España, todo papeles, que si no puedes plantar olivos, que si no puedes... Ahora tengo que ser topógrafo, tengo que ser ingeniero, tengo que ser informático, que yo no sé de todas esas cosas, ahora, el libro digital, yo lo único que sé es arar. Que me venga uno de Bruselas y le digo, toma usted, aquí tiene usted a Máximo, póngase usted a coger aceituna, a ver lo que hace.

Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org. Los fines de semana en la radio. Le pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no? Con la buena y hasta con la mala. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Este programa hace cosas muy raras. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Bueno, damas y caballeros, esta va a ser una mañana, como fue el día de ayer, en el que va a haber que estar muy pendiente de las carreteras y atendiendo, cada uno en su zona, a la información que desde nuestras emisoras, cada una en la desconexión local, le podamos ofrecer acerca de lo que hay. Pero hay carreteras afectadas por movilizaciones de agricultores en Cataluña, en varios tramos de la AP7, en Tarragona, en Amposta, en Gerona, en Báscara y San Julián de Ramis, en Zaragoza, en la Nacional 2 y en la AP2 en Bujaraloz, en Andalucía, en Granada, en la A92, en Toledo, la A4... la de Castilla-La Mancha 42, en Madridejos, en Tembleque, en Ciudad Real, en Manzanares y Puerto Lápice, en Argamasilla de Alba. Y todas estas incidencias, lógicamente, están sujetas a la evolución de las movilizaciones, ¿eh? Así que uno, bueno, pues que vaya viendo lo que hay y que vaya decidiendo exactamente qué es lo que hace. Esta mañana es uno de los temas de portada, indudablemente. Pero como ya les decía, a las 6 de la mañana también el asunto de la golfosfera, ¿eh? O de la facha fiscalía, si lo prefieren ustedes así. Porque el PSOE y sus socios supremacistas se han empeñado en que España se resigne a vivir en el terreno de la golfosfera. Que es ese estado vital en el que las cosas no son como son, sino como las quiere pintar el autócrata de turno. Y resulta que los resortes del Estado todavía queda algo del mundo de ayer, ¿no? Del mundo en el que las cosas son como son y no como a algunos le gustaría que fueran. Y ayer ese choque de concepciones vitales tuvo como escenario la sede de la Fiscalía General del Estado. Por un lado, ya saben ustedes, Álvaro Redondo, que ha resultado más redondo de lo redondo que parecía, que es una metáfora de la transición entre el mundo real y el mundo sanchista. Es un señor, es un fiscal, que escribió 60 folios en los que veía terrorismo en los actos de Tsunami Democratic, pero que tras reunirse con el fiscal particular de Pedro Sánchez, que es Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, dejó de ver el terrorismo y escribió 60 folios nuevos diciendo todo lo contrario. Pues ayer este señor se presentó en la Fiscalía con un par para defender ese segundo informe, pues esbozando una ligera sonrisa bajo unas modernas gafas de sol de color verde, abrigo clásico, y bajo esas gafas la sonrisa parecía apuntar que es perfectamente consciente del papelón que ha hecho esta semana. Y bueno, por otro lado, los que le esperaban para analizar ese informe, el informe Beleta, eran los 15 fiscales que conforman la Junta de Fiscales del Supremo. Bueno, pues 12 de esos 15 fiscales dictaminaron que sí, hay indicios de terrorismo en la actuación de Puigdemont. Lo cual vuelve a dejar al gobierno y a sus secuaces en evidencia. ¿Tiene efectos prácticos esta decisión de la Junta de Fiscales? Pues hombre, depende. el gobierno hará oídos sordos. Aquí, que la tropa y marinería de los fiscales haya dicho que sí hay terrorismo, queda en simbólico, porque en la práctica lo de ayer fue un empate entre los dos fiscales jefe de la Junta, para entendernos. Uno con la mayoría, otro en contra. O sea, eso hace que esta decisión vaya ahora a la teniente fiscal del Supremo, que no es otra que Ángeles González Conde, persona de confianza del sanchista Álvaro García Ortiz, el fiscal particular de Sánchez, que tiene poco futuro, por cierto, todo se ha dicho, y que ha manchado su historial para siempre. Y ahora esta señora hará un nuevo informe, ya pueden ustedes imaginar en qué sentido. En el mismo sentido del fiscal Redondo, que no vio terrorismo a última hora. Pues, ¿y luego qué pasa? Bueno, pues que diga lo que digan, presionen a uno para que cambien de opinión o no cambien de opinión, o lo ignoren, la decisión final, quien lo toma es la sala. Y la sala tiene un ponente, un juez, José Ramón Verdugo. Y ahí es donde te quiero ver. Por eso el sanchismo anda tan inquieto con la idea de que la ley de amnistía no baste para dar impunidad judicial a los golpistas. Porque eso puede tener unas consecuencias, pues no se sabe. No se sabe. Ayer había mucho nerviosismo en Moncloa, porque claro, esta ocurrencia, la última ocurrencia de Sánchez de cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, eso no acaba de convencer ni a Puigdemont ni al resto de socios de Frankenstein. De Puigdemont dicen, aquí lo que hay que cambiar es la ley de amnistía y poner todo lo de, hasta las multas de tráfico que tenga Puigdemont. Y a los de Esquerra pues ya le va bien la amnistía como está, y lo que quieren es que se apruebe, sin más. Lo que no vamos a hacer es que nos entretengan con otras leyes. Podemos estar de acuerdo con nuestras otras leyes, con estas modificaciones, pero en cualquier caso son procesos diferentes, procedimientos distintos, y lo que queremos es que lo antes posible se apruebe la ley de amnistía. Bueno, pues ahí está metido Pedro Sánchez, y que en su galimatía se cueza. Pero ayer las terminales del sanchismo querían vender pesimismo. Y hoy verán ustedes como todos los medios sanchistas, y son la mayoría, y todo el equipo de Opinión Nacional Sincronizada venderá que Moncloa está muy preocupada porque los de Junts son unos cabezotas y tal y cual, y esto y lo otro. Y esto es una manera de presionar a Puigdemont. ¿Surtirá efecto? ¿No surtirá efecto? Bueno, vaya usted a saber. Pero en esa incertidumbre vivimos. En esa y en otras noticias del día, que nos recuerda Ángela Sánchez. Herrera Incope. Hay mucha expectación hoy en la Audiencia Provincial de Barcelona, donde declara Dani Alves, acusado de violar a una chica en una discoteca. Será a las 3 de la tarde. El futbolista será el último en tomar la palabra e insistirá en la línea de defensa que ya han apuntado en las últimas horas su mujer y sus amigos, que aquella noche había bebido demasiado. Sus abogados esperan que sirva como atenuante. Los Mossos, que testificaron ayer y que investigaron el caso, confirmaron la versión de la víctima. A todo esto, los servicios de emergencia buscan a 3 vecinos desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en Badalona, en la provincia de Barcelona. Sin embargo, se desconoce si están bajo los escombros. Era un edificio de 5 plantas con 20 viviendas. El portavoz de los bomberos asegura que las tareas de desescombro pueden durar hasta 24 horas. La hipótesis que tenemos, y parece la más clara, es que ha empezado en la cubierta del edificio, que ha arrastrado el resto de forjado. El tiempo dependerá, lógicamente, de las condiciones en que esté la runa. Tenemos un volumen de runa aproximado entre 60 y 90 metros cúbicos. Puede ser bastante laborioso, nos puede llevar tranquilamente más de 24 horas. La metodología será piedra a piedra, manualmente. Y en Argentina, Javier Milei sufre su primer revés en el Congreso. La denominada Ley Ómnibus, proyecto estrella del presidente, va a regresar a comisión después de la falta de acuerdo con la oposición. La norma propone desregular una gran variedad de sectores económicos, lo que había provocado numerosas protestas en las calles del país. Y en el partidazo de COPE, Sadik mantiene vivo al Mallorca en la primera semifinal de Copa. Bruno Casar. Sí, en sus botas tuvo varias ocasiones de romper el empate a cero en el marcador, pero la Real Sociedad no fue capaz de transformarlas y con tablas 0-0 y sin goles en el partido de ida, esta primera semifinal se va a decidir en Anoeta el próximo martes 27 de febrero. Esta noche damos paso a la otra semifinal, partido de ida entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, 9:30 de la noche en el Athletic, en vilo por Nico Williams, que ha entrado en la convocatoria, aunque veremos si está disponible para disputar el partido. Y en baloncesto ya es oficial, el fichaje de Ricky Rubio por el FC Barcelona ha sido inscrito en la lista para disputar la Euroliga de baloncesto, aunque de momento el base va a seguir entrenando hasta que se vea preparado para volver a competir. Las movilizaciones del sector agrícola por toda Europa ha provocado ya el primer movimiento en Bruselas. La Comisión Europea propone retirar su plan para recortar un 50% el uso de pesticidas en la Unión. Más detalles, Paloma García Bejero. Ya había entrado en un callejón sin salida, pero ahora además está oficialmente aparcada. Ursula von der Leyen no ha dicho que se arrepienta de esta medida estrella del Pacto Verde. But the sewer proposal has become a symbol of polarization. Pero como la propuesta se ha convertido en símbolo de polarización, ha sido rechazada por el Parlamento Europeo y tampoco hay progresos en el Consejo, algo tenemos que hacer. So we have to do something. Y entonces anunció que la dejaba caer. Hasta la próxima legislatura, and con más diálogo, con un enfoque distinto. And to move forward, more dialogue and a different approach. Y con la promesa de involucrar a los agricultores, que ayer estaban allí, en Estrasburgo. Lo que tampoco dijo von der Leyen en su discurso es que si no daba un volantazo con los pesticidas, lo de repetir mandato se le iba a complicar más de la cuenta. A pesar del revés, como ahora le contaba, supuesto, ¿no?, para que el gobierno del aval de la Junta de Fiscales del Supremo de abrir una causa a Puigdemont por terrorismo en Moncloa minimizan el golpe. Recuerden que la decisión final no se ha tomado aún. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. En la Moncloa han acusado el golpe, pero se han resistido a calibrar la trascendencia del criterio de la Junta de Fiscales, quien tiene la potestad de fijar la posición definitiva en el Ministerio Público. Un órgano jerarquizado, recuerdan desde el gobierno, es María Ángeles Sánchez, número 2 del fiscal general. La decisión final está ahí y la tiene quien la tiene, avisan textualmente. Pero cada sacudida judicial impacta en Junts, mientras imperan entre los socialistas las ganas de zanjar la amnistía. Las negociaciones giran ya sobre la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Las partes trabajan en alcanzar un punto de equilibrio en la rebaja de los plazos de instrucción de las causas cuando ponen pie en pared Esquerra o Podemos. Los giros de guión aún pueden amontonarse. El PSOE baraja, si fuera necesario, añadir 2 semanas de tramitación a la fecha ahora fijada del día 21 para un nuevo dictamen. Herrera en COPE. Estar informado. Una pareja, 3 niños, 15 años de matrimonio. Él se encarga de las meriendas, ella las extraescolares. Y cada sábado, un plan en pareja. Hacer la compra. Serán víctimas de la implacable rutina. Podrán hacer una escapadita romántica de 2 días. Porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Descubre la belleza del Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Embarca desde puertos españoles o si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona. Disfruta de 8 días en todo incluido desde 659 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza. Todos los miércoles se escucha en Herrera en COPE la sección El Sector Bancario Contigo. Un espacio de las asociaciones AEB y CECA para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas y por toda la economía de España. Recuerda, hoy a las 7:15 en Herrera en COPE, El Sector Bancario Contigo. Hola, Araki, buenos días. Buenos días, Herrera. Bueno, a ver cómo viene la prensa por ahí. Bueno, la prensa viene contigo, sales en los papeles y para bien, tu candidatura para presidir la Federación de Fútbol es noticia que recogen esta mañana periódicos como ABC o La Vanguardia. Ayer es la portada en el diario deportivo de referencia. Explicas en tu entrevista a Marca que presentas un proyecto de renovación para un gigante adormilado que es el fútbol español. Y la amnistía, que se le complica por minutos al gobierno, hasta el punto, como subraya La Razón, que es lo que Moncloa se afanó en vender ayer. La ley podría caer en lo que este diario interpreta como una maniobra más para presionar a Puigdemont. Pero fue día de malas noticias para Sánchez. 12 fiscales del Supremo desautorizan a Sánchez y a su fiscal general con una abrumadora petición para investigar a Puigdemont por terrorismo, dice en portada el diario El Mundo. Además, incide esto en El País, la reforma para cortar las instrucciones suscita recelos entre los juristas y, por si fuera poco, añade el debate, Bruselas reclama al Parlamento Europeo que investigue los vínculos del independentismo catalán con Putin. El campo va a seguir este miércoles con sus protestas. Bruselas cede y retira el plan de reducir un 50% los pesticidas ante las protestas en toda la Unión Europea. Tractoradas citadas por Telegram y WhatsApp colapsan en España, titula ABC. Interior advierte a la Guardia Civil de que los tractores no puedan cerrar las vías de entrada a las ciudades. Hoy la atención se desplaza a Barcelona. El periódico de Cataluña destaca que las tractoradas en defensa de los agricultores quieren llegar hoy a la capital catalana y que el gobierno rescató de un cajón ayudas por la sequía para 140.000 agricultores. La imagen del día en los periódicos para los familiares de los secuestrados por los terroristas de Hamas. Hace hoy justamente 4 meses. Están en Madrid, fueron recibidos por el rey y el presidente del gobierno. A todo esto destaca La Vanguardia. La FAO lanza alerta de hambruna letal en Gaza ante el riesgo cierto de que miles de palestinos puedan morir de hambre en las próximas semanas si no entra más ayuda. ¿Y la letra pequeña? Pues no son los chicos del coro, precisamente, más bien mayorcitos. El más joven, 45, el mayor, 84, 14 mujeres y 7 hombres. El orgulloso coro de Fuente Armergil, en Soria, un pueblo de 150 habitantes. A ellos les dedica El País hoy un reportaje para contar que este sábado van a dar el concierto de sus vidas. Han conseguido una invitación para cantar en el Vaticano. Muchos no han salido nunca de España, bastantes no se han subido nunca a un avión. Cuentan en ese reportaje su emoción, sus nervios y la ilusión y el privilegio de poder cantarle al Papa Francisco. Trino del Conciso Dávila, en nuestro país tan caótico, este que nos está quedando, hoy traes un popurrí de informaciones solventes sobre la actualidad. A ver, buenos días. Pues vale, buenos días, Carles. Empecemos por la Galicia. Sorpresa grande en el debate de candidatos en la televisión autonómica, que registró un 18% de audiencia, 150.000 espectadores, muy por encima de la media de la cadena de un 10%. Rueda es el sentir común, salvó muy dignamente los muebles. Puso contra las cuerdas a su contrincante, el bloque Ana Pontón, en 3 temas básicos. La independencia, que Pontón no rechazó. El impuesto de sucesiones, que Rueda quiere ampliar a los familiares próximos. Y la obligatoriedad del gallego en toda la enseñanza, que el bloque quiere imponer. Por lo demás, el candidato del PSOE, Barreiro, quedó como un simple monaguillo del bloque. Segunda cuestión, en forma de pregunta esta. ¿Puede preverse que los transportistas imiten a los tractoristas y se lancen a los bloqueos? Respuesta de un dirigente del sector: en este momento no estamos en eso. Es más, estamos, dice, apelando a la responsabilidad de los agricultores para que no se repitan los perjuicios de otras ocasiones. Queda por saber, sin embargo, qué puede hacer la famosa plataforma del muy famoso también Manolo. Pero me dicen, esta plataforma ya no es lo que era. Tercer asunto. Como era de prever, lo anunciamos ayer aquí, los fiscales del Supremo le han arreado un tremendo varapalo al Dugo García Ortiz Redondo y les han dejado con unas vergüenzas, con sus vergüenzas al aire. Puigdemont sí está incurso en terrorismo, pero ya han urdido la trampa y la teniente sustituta de la fiscal será la que se opondrá definitivamente al asunto. Deleznable. Y cuarto, le preguntaron a Miguel Tellado en el siglo XXI si el PP está estudiando la posibilidad de una querida por prevaricación contra Armengol, presidenta del Congreso, por su sometimiento por caza Sánchez. Respuesta textual de un buen Tellado: estamos analizando todas las posibilidades que sean legales. Y ojo al dato. Mucha suerte, presidente. Pues les pido la económica del día. Mar Vidal, buenos días. Buenos días. Cada vez menos jóvenes se pueden considerar independientes de sus padres. En concreto, hemos pasado de un 26,1% de menores de 29 años emancipados de su familia en el año 2007 al escaso 15,9% actual. Una cifra muy inferior al promedio de la Unión Europea, que se encuentra en el 32%. Este es un fenómeno que, lejos de ser un mero dato estadístico, refleja profundas disfunciones en el mercado económico español, cada vez más alejado de la industrialización y más dependiente de sectores de escaso falso valor añadido, lo que repercute negativamente en la calidad y estabilidad del empleo juvenil. Y aquí el concepto económico clave para entender esta problemática es el de la desindustrialización acelerada, un proceso por el cual una economía reduce su sector industrial y su capacidad manufacturera, incrementando su dependencia de servicios de bajo valor añadido. Esta tendencia, evidente en el caso español, conlleva una reducción de empleos estables y bien remunerados, esencialmente para el bienestar económico y la independencia de los jóvenes. Los jóvenes son una generación estafada por una política adicta al subsidio, a la cultura de la ayuda constante y contraria a valorar el esfuerzo y el espíritu de sacrificio. Por eso, al 84% de los jóvenes les cuesta comprender que emanciparse no es algo que te deban conceder, sino que es algo que debes conquistar por ti mismo. Herrera en COPE. Estar informado. Del 2 al 11 de febrero, cuando vayas al súper o a otras tiendas, puedes hacer una compra normal o la compra de tu vida participando en la gran recaudación contra el cáncer. Al pasar por caja, solo tienes que realizar una donación aumentando el precio de tu ticket desde 1 euro y estarás ayudando a mejorar la investigación de la enfermedad y la atención a pacientes. Gracias por colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche? En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com. Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, pechuga de pollo entera por solo 5,69 euros el kilo. En tienda, web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner, incluye sociedades, memoria y depósito digital, y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes, y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformatica.com. Tu éxito, nuestra tecnología. Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él. Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. Viájate la vida. Vamos a ver esa fruta pelada. Buenos días, MJ Navarro. Buenos días, Herrera. Voy a empezar con música. 17 años sin sacar un solo tema nuevo, pues está de vuelta. Please open the door. Nothing is different. We've been here before. Pacing these halls. Muy bien, ¿eh? Totalmente. Over the silence. And pride. Sabía que te iba a gustar así para empezar, Billy Joel. Sí, Turn sí, the lights back on. Ha reaparecido en los Grammy, lo sabes, y parece que todo es posible. Va a presentar nuevas canciones, esta es la primera en este 2024, y va a cantar en estadios de béisbol y en julio en el Madison. Right now, though I used to be romantic, I've forgotten somehow. Luego te la paso, que es una preciosidad. Y sé que no eres hombre de hablar de ti mismo, pero no. Ayer pegaste el campanazo, ya, sí, no. Y protagonizaste Urgentes, Últimas Horas y Portadas. Bueno, pues nada, que te vas a presentar. En el Marca, por ejemplo, diste entrevista con un perfil ya de presidente de la Federación de Fútbol. Yo la Federación Española de Fútbol la veo ahora mismo como un gigante, es efectivamente un gigante, la Federación Deportiva más importante de España. Es el deporte más importante para los españoles, con más seguidores. Pero entiendo que es un gigante adormilado. Si no dormido, adormilado. Y sí que creo que precisa de una regeneración, de una refundación. Hiciste mucho ruido con esta entrevista y sí. Con la noticia. Yo me la tragué y te veo muy comprometido, muy serio y muy en institucional ya. Institucional, sí, exactamente. Es una buena forma de verlo. Sí, sí. Pero no hablemos de mí. No hablemos de ti, no, que sé que no te gusta. Zorra sigue dando que hablar, perdón que sea el siguiente tema. Las reacciones continúan. Ayer Susana Griso en Antena 3 se mostró absolutamente en contra de la canción. Dice que legitima los insultos que a partir de ahora van a recibir las niñas en los colegios y señaló directamente al gobierno. Además, intentan, que yo ya creo que además... de plagio, en fin, con la base musical. Hay bastante trampa en eso. Envolverse la bandera LGTBI y feminista. Pues porque intentan, saben que ¿quién? Tienen... Pues los vocalistas y quienes han aupado esa canción en el porque festival. Porque saben la repercusión que va a tener. España, porque quieren ganarse, claro, a esos colectivos, pero yo creo de manera fraudulenta. Claramente hay una intención por parte del gobierno español, Televisión Española y los que están detrás de esta canción, de quedar bien en Eurovisión, trabajándose precisamente esos colectivos que son colectivo, los que aupan, claro, sobre todo el festival, no nos engañemos. Bueno, pues ahí estaba la opinión, porque ya digo que sigue la historia, ¿eh? Entre los que están a favor, en contra, las feministas, las que son menos feministas, bueno, en fin. Y lo de Ocampos también continúa, por una parte para atizarle a Jenny Hermoso, que fantástico todo, aprovechando, y otra porque al aficionado que agredió al futbolista... ¿Pero qué tenía que ver Jenny Hermoso con lo de Ocampos? No tiene nada que ver, pero en redes están citando con este asunto a Jenny Hermoso, para atizarle, quiero decirte. En redes ya sabes cómo ocurren estas cosas. Lo que hace ruido. Y otra porque el aficionado que agredió al futbolista del Sevilla se le va a identificar, perderá su abono, no podrá volver al campo y tendrá sanción económica. Recordemos que, por supuesto, digo que además va a ser muy fácil de identificar, que la carita se le ve bien. Anoche de nuevo salieron los helicópteros de la policía en Madrid, hubo movida en Ferraz, calle por donde está la sede del PSOE. Los vecinos de la zona saben siempre si hay mucha gente o no en Ferraz cuando escuchan el helicóptero, ¿eh? Esto es un dato. Y anoche, después de las movilizaciones del campo, pues hubo también apoyo en la calle. En El Salvador hay caos. Herrera, el Tribunal Supremo Electoral ha declarado fallido el escrutinio preliminar y se van a abrir las urnas para contar voto por voto. Así que, bueno, Bukele se autoproclamó, recibió las felicitaciones internacionales, pero tendrá que esperar. Sigue con lo de lo país en cada una de sus intervenciones y sigue señalando a la prensa española internacional de mentir sobre su manera de gobernar. Pero es que ya nos hemos dado la vuelta. Se llama Elena Berberana. Permíteme que corrobore también esto que le llaman lo país, y en lo país, como periodista española, lo puedo decir, soy independiente precisamente por eso que usted está diciendo. ¿Qué cree usted que hay detrás de toda esta persona? Elena Berberana se ha vuelto muy famosa en El Salvador porque no fue una pregunta, se rindió, tuvo ovación y hasta Bekele estaba estupefacto. Ahora noticias a las 7. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org. Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo. Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch. ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookieless? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas. Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis. Carglass cambia, Carglass repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es. ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café? Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis.